Alcanzando ya las 12 y 30 minutos, vamos a proseguir con cuestiones de actualidad local y lo cierto es que durante el próximo bloque vamos a centrarnos sobre todo en el ámbito formativo. Por ejemplo, comenzando con el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Ya saben que cada mes les llevamos la información a través de sus técnicos, en concreto a través de Javier Vidal, que ya está al otro lado del hilo telefónico y nos va a hablar sobre esos cursos, sobre todo de gestión básica, que cada mes organizan, no solo en nuestra localidad, sino también a nivel comarcal. Y aparte de esto, incluso, bueno, pues de otras iniciativas interesantes dentro de lo que es la iniciativa Cicerone, en colaboración con otra serie de entidades, y que van a suponer también una serie de talleres en los centros educativos de secundaria de nuestra población. Así que, como ven, varias cuestiones por delante que vamos a abordar ya junto, como decimos, a Javier Vidal. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Ya decimos, vamos a repasar en principio lo que hacemos en cada mes, ¿verdad? Esas iniciativas, porque recuerden que el CADE organiza diferentes cursos básicos en una jornada dentro de lo que es la gestión empresarial, formación gratuita, recordemos, y que viene muy bien tanto para emprendedores como para incluso empresarios, para ponerse al día sobre diferentes ámbitos en todo lo que es la gestión de una empresa. Y en ese sentido, en este mes de noviembre, Javier, dos cursos en concreto en Ubrique, y el primero de ellos pues llega ya mismo, o sea, llega mañana. Mañana mismo tenemos el curso de fiscalidad básica del autónomo, que se va a impartir en horario de 10 a 2. Y es un curso que se lo recomendamos en realidad todos los cursos que damos pues son interesantes para el emprendedor, ¿no? Pero este quizás es más importante en la medida en que una de las condiciones básicas que debe conocer todo emprendedor pues es la carga fiscal que va a tener su empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablamos de todos los impuestos que afectan al trabajador autónomo, pasaremos también un poco de pasada sobre el impuesto de sociedades y otros impuestos también que pueden afectar directamente al autónomo, como el de transmisiones patrimoniales y estos jurídicos documentados, pero vamos, sobre todo un repaso a las obligaciones fiscales que tiene todo autónomo. Que además es curioso, pero la gente que nos visita, que tiene una idea empresarial y todavía no la tiene madura, pues generalmente desconoce los pasos que tiene que dar para iniciar su actividad, para las obligaciones fiscales con la seguridad social, y entonces pues en ese sentido pues estos cursos lo que pretenden es alumbrar y lo que hacemos a todos los que van viniendo pues los vamos emplazando para el siguiente curso, que este concretamente pues bastante interesante en la medida que trata las obligaciones fiscales. Además, para un autónomo supone uno de los costes principales, ¿no? El tema de la fiscalidad, los impuestos que tiene que pagar y demás, y por tanto es fundamental que esté, por supuesto, al día, que sepa exactamente qué le va a suponer, ¿no? A la hora de iniciar su actividad. Sí, porque además nosotros, desde aquí damos de alta, somos punto de atención al emprendedor del ministerio. Entonces, claro, desde aquí pues directamente pues podemos dar de alta a la gente, ¿no? Y una cosa que evidentemente pues le tenemos en cuenta y aclaramos, es decir, mira, que a partir de que te des de alta, tú vas a ser un deudor o una deudora de la seguridad social, de Hacienda, y en ese sentido pues es importantísimo que conozcas tus obligaciones fiscales y con la seguridad social, ¿no? Que quizá el grueso de la carga impositiva o de la carga que va a tener el autónomo generalmente es la seguridad social, ¿no? Y sobre todo si tiene trabajadores. Pero de luego la fiscalidad pues tiene que hacer unas declaraciones trimestrales de IRPF y de IVA. Y eso es sí o sí, o sea, eso lo tiene que hacer. No es optativo, y entonces, y además que el no hacerlo, el no llevarlo a cabo, pues conlleva una consecuencia desagradable, ¿no? Evidentemente te lo tiene que conocer. Bueno, pues por tanto, fiscalidad básica del autónomo, mañana mismo ya, como nos decías que, bueno, vais citando un poco, ¿no?, a todos los nuevos autónomos para que se pongan al día de este tema. No sé si hay posibilidad todavía de inscribirse o no. Sí, todavía tenemos sitios. Tenemos sitios para unos 10, entre 10 y 15. 15 estaríamos apretados en el sitio. Pero claro, evidentemente a todos los que hemos convocado y todos los que hemos emplazado, de los que hemos ido atendiendo, y por supuesto invitar a todos los que nos estén escuchando ahora mismo la radio, pues si están interesados, que por supuesto invitados quedan, y que si hiciera falta, pues improvisaríamos otro local. Hombre, por supuesto, siempre la gente que esté interesada que intente ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 856-588004 o enviándolo un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es para prever la asistencia y, bueno, y para que no nos veamos de pronto aquí una bulla o nos veamos lo contrario, que nos veamos sin nadie. Pero, por supuesto, que intente la gente que esté interesado, pues, que se ponga en contacto con nosotros. Lo pueden hacer, por tanto, a lo largo de la jornada. Todavía tienen tiempo en estas próximas horas. Recuerden que se celebra en el edificio del SAE, en la avenida Juan de la Rosa, sin número, desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Y los mismos datos con respecto a otra cita que llegará ya el próximo 18 de noviembre. Estamos hablando de facturación básica, así que qué decir, ¿no? También algo elemental, indispensable para cualquier persona que vaya a poner en marcha un negocio, desde luego. Sí, el miércoles 18 de noviembre de 10 a 2 también tenemos otro curso de facturación básica, como has comentado, y evidentemente, pues, ¿qué decir de la facturación? El que mínimo que el que va a iniciar una actividad empresarial, pues, conozca, bueno, los elementos que tiene que tener una factura y aprenda a confeccionarla, ¿no? Además, desde aquí, pues, tenemos una herramienta informática que facilita al emprendedor a gestionar su facturación y a gestionar sus principales papeleos, por decirlo de alguna forma, y una herramienta informática, además de un compañero del CADE, de otro CADE, que lo ha confeccionado y lo ofrece gratuitamente, y desde aquí, pues, también invitamos a toda la gente a que lo utilice. Entonces, es curioso que además una factura, también la gente así que no tiene una empresa y que no está familiarizado con la empresa, con el mundo de la empresa, a lo mejor nos dan un papel y nos creemos que es una factura, y no todo es una factura, ¿no? Una factura tiene que tener una serie de elementos que hacen que esa factura, pues, tenga valor legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues igualmente, como siempre, invitar a aquellas personas que tengan en mente una idea empresarial, aquellas empresas, aquellos empresarios que se hayan dado de alta recientemente, y por supuesto estudiantes que estén interesados en enriquecer su currículum, pues también invitarlos al curso. En este caso, recordamos, sería el miércoles 18 de noviembre, así que dentro de un par de semanas más o menos. Y el horario igual, de 10 a 2 del mediodía, también en la sede del CADE. Y bueno, aunque insistamos muchas veces, pero lo lógico es la forma que no haya contratiempos y que contéis con un número correcto, ¿no?, de participantes, e insistir en eso, ¿no?, en que se ponga en contacto con vosotros para, bueno, pues ya ir viendo el número de personas inscritas para entonces, ¿no? Claro, intentar, pues claro, que si se ponen en contacto con nosotros, pues prever de antemano el número de asistentes. Siempre también en el sentido de que si hubiera más de la cuenta, pues tendríamos que cambiar de local, ¿no? Uh-huh. Pero en principio ha habido veces en que la misma mañana se ha apuntado gente y no ha habido problemas. Generalmente, pues solemos tener entre 6 y 10 o 12 personas es lo que solemos tener. Entonces, pues si viene más gente, pues no habría problema, se buscaría otro sitio, pero que siempre con la premisa de que intenten ponerse en contacto con nosotros antes de tiempo. Mañana, fiscalidad básica del autónomo, y el 18 de noviembre, facturación básica. Esto en Ubrique, pero incluso, ¿no?, en poblaciones muy cercanas, como puedan ser El Bosque, Olvera, Villamartín, Prado del Rey, También tenéis formación en este sentido, otra serie de cursos que pueden ser interesantes para alguien que en un momento determinado pues quiera desplazarse, ¿no? Si quieres, si te parece, como en otras oportunidades lo recordamos, ¿no? Sí, bueno, nosotros en todos los 215 CADES de Andalucía se imparte formación en gestión empresarial básica durante todo el año, ¿no? Entonces, la persona que esté interesada, lo digo por si nos está escuchando gente que está estudiando fuera, que en cualquier otra provincia de Andalucía, en la página andaluciaemprende.es tienen toda la oferta formativa de todos esos CADES. Por centrarnos un poco en nuestra Sierra de Cádiz, pues decir que en el CADE del Bosque, el 17 de noviembre, tenemos un curso de forma jurídica y trámite de constitución. Que también viene bien porque generalmente siempre hablamos del autónomo y de la sociedad limitada y la comunidad de bienes, poco más, es lo que además se suele estilar aquí en... Pero existen otras formas jurídicas de sociedades, sobre todo el tema de la economía social, que en un momento dado pues puede ser una opción bastante interesante dependiendo de la inversión, dependiendo del número de promotores, en fin. Después, en el CADE de Olvera, el 19 de noviembre, tenemos marcas y nombres comerciales. Recordamos que aquí en el CADE de Urique pues también estamos registrando marcas y patentes incluso, y nos ofrecemos a cualquier empresa de aquí de Urique a registrar su marca. Este curso también lo damos aquí en el CADE de Urique, pero si alguien está interesado, pues en el CADE de Olvera el jueves 19 de noviembre se explicarán todos los trámites, todos los formularios, todas las tasas que hay que pagar para registrar una marca o un nombre comercial. Y después, el 25 de noviembre, en el Sahara de la Sierra, se va a dar cómo elaborar un plan de empresa, instrumento de apoyo para emprender a través de una herramienta informática que nosotros disponemos. Y después, en el CADE de Villamartín, el jueves 26 de noviembre, se va a hablar de la hoja de cálculo Excel, que es una herramienta fundamental para cualquiera que gestione para tratar con números, y evidentemente pues un pequeño empresario pues para facturación, para cualquier para gestión de estocaje, para siempre es una herramienta fundamental la hoja de cálculo Excel, y es lo que se va a hablar en Villamartín el jueves 26 de noviembre, también todos en horario de 10 a 2. Pues, por supuesto, insistimos, aunque a veces lo recalquemos mucho, pero bueno, ten en cuenta que se trata de una administración pública y que, por tanto, se trata de formación gratuita, muy importante, formación básica. Y lo cierto es que alguien que quisiera contar con una formación básica para la gestión de una empresa, prácticamente en un par de meses, asistiendo a cada uno de estos cursos en la comarca o en diferentes puntos de la provincia, se pondría al día. Sí, de hecho hay gente que nos hemos encontrado que ha venido de aquí y de sobre todo otros CADE que han venido haciendo el itinerario formativo que comentan, ¿no? Un poco pues seleccionando lo que le viene bien y un poco hablando con un día de fiscalidad, otro día de protección de datos, otro día de riesgos laborales, otro día de facturación y un poco en un par de meses pues se pone al día y le viene estupendamente, ¿no? Porque es bueno que independientemente, como comentamos siempre, que independientemente de que al final pues la gestión de los impuestos y la gestión fiscal y de seguridad social lo externalicemos con una gestoría, pero es importante que conozcamos y que el emprendedor pues sepa de qué está hablando, ¿no? Sí. Que no solo tiene que conocer su negocio y tiene que saber vender sus servicios, sus productos, sino también conocer un poco de qué está hablando, ¿no? Y de qué le habla su gestoría cuando le está hablando. Pues todo esto en relación a lo que es la formación básica de cara a emprendedores, a empresarios, incluso a estudiantes y demás. Pero en el caso más concreto, incluso de los centros educativos, lo cierto es que el CADE también colabora con diferentes iniciativas también para la formación, ¿no? De lo que pueden ser futuros emprendedores. Y en este sentido, Javier, yo creo que en más de una oportunidad, ¿no?, nos hemos referido a la iniciativa Cicerone, con la colaboración, si no esta, también otra serie de iniciativas en colaboración con otras entidades, iniciativas que van dirigidas, ¿no?, a estudiantes de secundaria. Y en ese sentido, bueno, nos puede ya anticipar que dentro de esta iniciativa Cicerone se van a poner en marcha 3 talleres de coaching en nuestra localidad, ¿no? Sí, bueno, por poner un poco en orden los nombres que utilizamos, porque entiendo que esperamos, en definitiva, desde la Consejería de Economía del Conocimiento, desde la Junta de Andalucía, se colabora activamente con la Consejería de Educación, buscando siempre fomentar la iniciativa emprendedora en los centros educativos. Y como siempre hemos dicho, ¿no?, pues que los alumnos pues sepan, tengan en presente desde chicos prácticamente, pues que bueno, que aparte de buscar trabajo y aparte de tener un buen currículum, pues también existe, si hay alguien que sirve, pues que no se desperdicie un talento emprendedor y existe esa alternativa a iniciar una actividad empresarial. En ese sentido, tenemos el juego El Music Hero, que lo tratamos con un centro de primaria, un juego en el que hemos hablado en algunas ocasiones, el programa Emprende Joven para centros de FP, para ciclos de FP, que además lo hemos hecho hace recientemente en el IES Las Cumbres, en el IES Los Remedios, donde hemos estado invitándolos a que realicen su plan de empresa y a que participen en un test para emprender, donde el premio está muy interesante, era dos semanas en Brighton, al lado de Londres, aprendiendo inglés. Y bueno, en ese programa Emprende Joven lo hemos desarrollado hace poco, la fase de sensibilización, y hemos estado en el IES Los Remedios, en el IES Las Cumbres. Mini empresa también se da en centros de secundaria y de primaria también, donde se le invita a los alumnos, determinados a los alumnos y a los profesores que tengan ganas y que les motive un poco este tema, a que creen su propia cooperativa a lo largo del año, y nosotros le vamos a impartir talleres. Y la iniciativa Cicerone, como comentaba, pues es una, independientemente de estos programas, pues nos hemos reunido la Consejería de Educación, nos hemos reunido el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, en Piel, la Cámara de Comercio, el Centro de Profesores, y también en esa reunión estuvo una empresa incubada del CADE de Ubrique, que es Ana Vázquez, que es coach. Y lo que planteamos, que independientemente de todas esas iniciativas que se plantean desde la administración, sí se nos ocurría un poco desde abajo arriba, si se nos ocurría alguna otra iniciativa que pudieran ser interesantes trasladarla a los centros educativos. En ese sentido, pues se ha planteado una visita a MOVEX, que está planteada, que más adelante hablaremos, porque todavía no está cerrada. Todavía no está cerrado el programa que vamos a llevar ese día, pero en cuanto tengamos ocasión, pues nos ponemos en contacto con la radio y nos encantado de comentároslo también para que lo sepan nuestros vecinos. Y ahora lo que tenemos en inmediato es que en el IES Francisco Fatú, el 24 de noviembre, para alumnos de cuarto de ESO, Ana María Vázquez Salguero, que es una coach, que es colaboradora, integrante de la Mesa de Emprendimiento de Cicerone, pues va a impartir un taller de coaching destinado a las herramientas de comunicación. El coaching, bueno, pues todos estamos desde que ha salido la Voz Kids y todos los programas de Telecinco, pues todos nos hacemos una idea de que un poco el entrenador, un entrenador personal que intenta sacar lo mejor de los coaches, ¿no? De los que están de los integrantes del taller. Entonces se va a dar el 24 de noviembre en el IES Francisco Fatou, el 25 de noviembre en el IES Los Remedios para alumnos de FP y el 26 de noviembre para el IES Las Cumbres, también para alumnos de ciclo formativo de FP. Y como comentaba, pues lo va a impartir Ana María Vázquez Salguero, que además es una emprendedora de Ubrique, que es una empresa incubada, que de aquí del CADE, Y bueno, y lo que se trata es de sacar el máximo partido de los alumnos para que aprendan a comunicar, ¿no? Que es básico en esta sociedad para cualquier proyecto, tanto empresarial, personal o laboral, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos ahora mismo pendiente. Y después, pues como hemos dicho, la visita al MOVES, que creo que va a ser el 3 de diciembre, pero ya digo, como más adelante, pues tendremos ocasión de comentarlo y informaremos a través de la radio si ustedes gustáis. Sí, por supuesto, lo iremos comentando. De hecho, ¿no? En cuanto que se vayan acercando esa fecha, ¿no? Del 24 al 26 de noviembre, nos comentabas, por tanto, cuando se van a desarrollar esta serie de talleres. Y bueno, pues culminarán posteriormente con esa visita también a MOVEX. Pues es otra iniciativa a destacar en la que participa el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, como han podido comprobar, un buen número de iniciativas, de cursos, tanto para lo que es la gestión básica a nivel empresarial como cada mes, como ya decimos, también dirigidos a los más jóvenes, a los estudiantes y a lo que en definitiva va a ser la cantera de emprendedores de cara al futuro. Y sobre todo destacar, hombre, lo que he comentado, ¿no? La organiza el CADE Ubrique, pero colabora activamente con la Consejería de Educación. Requiere la implicación de los profesores, a los que se le agradece, por supuesto, esa implicación y ese compromiso con la formación de sus alumnos. Y, por supuesto, MOVES, en pie, la Cámara de Comercio y, por supuesto, la emprendedora, ¿no?, Ana Vázquez, que requiere un trabajo y un esfuerzo por su parte. Y, en definitiva, es bueno que todos los actores, de alguna manera, implicados en el desarrollo económico y social de Ubrique y la comarca, pues se impliquen de esa manera, que sin esa implicación y ese compromiso pues sería imposible llevar a cabo iniciativas de este tipo. Sobre todo porque ya decimos, además se trata del público al que va dirigido, se trata de que precisamente no haya emprendedores, jóvenes emprendedores de cara al futuro. Bueno, pues hemos querido llevarle la última hora sobre esas iniciativas que se ponen en marcha en nuestra localidad desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Como siempre, gracias a uno de sus técnicos, Javier Vidal, que nos ha acompañado y nos ha ofrecido todos los detalles al respecto. Simplemente, Javier, si te parece, recordamos, ¿no?, los dos cursos de Ubrique, Fiscalidad Básica del Autónomo, mañana mismo, todavía es posible inscribirse, Fiscalidad Básica del Autónomo, y ya el miércoles 18 de noviembre, Facturación Básica. Así que ahí queda también esa oferta destinada tanto a emprendedores como a propios empresarios, e incluso también a estudiantes y demás. Javier, no sé si hay algo más que apuntar. Nada, que muchas gracias y como siempre un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes. Venga, hasta luego, buenas tardes.